cubriendo Centroamérica y el Caribe. Contáctanos al 6640-3720. Ingresa tus datos en trulinksrl.com/contáctenos o escríbenos a info@trulinksrl.com. Trulink Network Solutions. Vamos con Cyndi Lauper. Katy quiere escuchar este tema, Change of Heart, para bailar, por supuesto. Para esta fecha, en el 84, Cyndi Lauper estaba en el primer lugar con Time After Time. Pero esta que acaban de escuchar está en el álbum True Colors, Change of Heart, del año 86. Buenos días para Johnny Medina, para Warlock. Gracias, Lisbeth Senmat, dice feliz y divertido viernes, contagiosa la música para bailar. Y Dania Vázquez, gracias. También Joel Medina con nosotros, Gerardo Tejera y a su hermano Fulo. Rodrigo Alberto García, también Jan Corraro nos acompaña, Edwin, gracias, también Roderick, lo mismo que Antonio Gotti, disfrutando la programación como todos los días, Javier Araúz, llenando de buenas vibras con tan excelente programación, gracias, Guillermo Iván, también ahí nos está reportando al 6483-0541, Imelda Berguido, con Juan Mauro, no, Juan y Mauro, así es, Juan y Mauro con Imelda, gracias por esa música tan energizante y alegre, gracias Imelda. Omar Herrera, saludos para Oderay, Tomás Moreno, David también dice buenos días, Fernando Torres, Ananías, también Manuel Pinel desde Colón, David y Leonor, o David saluda a Leonor, ajá. Eduardo Guzmán, saludos a Tennessee Bennett, hasta la Universidad de Panamá. Muchísimas gracias a todos por reportar cada mañana. Pasa tu fin de semana con la mejor música en tu radio.